que también creo que marca un cambio de época y un cambio cultural. ¿Te quedás para lo que vamos a tratar de involucrarnos todos en la próxima sección? Por por favor, no, por favor. Pero no te despidas porque seguís acá. No te despidas. Bueno. Vamos a un separador. Gracias. Te vi. Ese 975. ¿Viste? Ahí está el bien, me faltó. Bien ahí.